más o menos rápido. La asamblea es una asamblea de vecinos y autoconvocados, y lo que hacemos es defender un espacio de más o menos 300, 400 hectáreas sobre el Río de la Plata, en Quilmes y en Avellaneda, que pretenden hacer un puerto madero. Y bueno, es una zona de amortiguación de inundaciones, ¿no? Humedales, selva marginal, muchas especies de animales, de plantas. Bueno, vienen los biólogos de la Universidad de La Plata acá a ayudar a hacer los relevamientos. Bosque nativo, básicamente, lo que ya no hay. Claro. Y hay un plan importante de ir eliminando de a poco los espacios verdes para hacer construcciones inmobiliarias o proyectos grandes inmobiliarios, que es sobre toda la costa, ¿no? Un plan que atraviesa todo el Río de la Plata. Sí, sí, inclusive a nuestra costa ribereña aquí en Ensenada de Berisso también nos ha tocado ver algunas modificaciones. Exactamente, y ahí también hay vecinos organizados, y por eso todos estamos con este tema de la ley de bosques, que si la sancionaran en el estado en que está, el bosque está pintado de amarillo, que es cuando podrían desmontar, porque en la ley de bosques, que justamente ahí en La Plata es donde se está debatiendo, dicen que bueno, que no hay bosque nativo en realidad. Entonces estamos ahí las asambleas tratando de perseguir esta ley, porque si le llegan a sancionar en este estado, nos sacan el último espacio verde, que tiene que ver básicamente con eso, con no, ustedes también en La Plata saben más que todo sobre las inundaciones, ¿no? Como la complejidad de no pensar en un plan urbano ambiental para Buenos Aires. Es que seguir construyendo sin pensar puede generar estas tragedias, básicamente. Sí, ni hablar. Macarena, ustedes también forman parte de la Unión de Asamblea Ciudadana, si no tenemos mal entendido, que a comparación por ahí lo que es una organización política, no tendría la misma forma organizativa, sino que viene de un laburo en red de distintos agrupamientos locales o territoriales que vienen discutiendo la problemática ambiental, y queríamos consultarle un poco cómo se da el proceso de debate en torno a la materia de lo ambiental, a las problemáticas que ustedes vienen laborando ante este escenario, donde también se postula muchas veces desde el discurso mediático de que se contraponen dos modelos de país, o desde algunos sectores también se plantea que en realidad las diferencias no son tantos. ¿Cómo la están viendo ustedes en relación a este balotaje y a lo que se define el 22 de noviembre? Mira, por un lado, esto que nombrabas, que somos un montón, en cada UAC, cada Unión de Asamblea Ciudadana se hace dos veces por año, y depende en la provincia en que se haga, se acercan, ¿no?, diferentes participantes de las asambleas que están cerca de ahí. A veces, por suerte, viajan algunos que están en la otra punta. La verdad que es un encuentro muy interesante, pero no podría hablar por todos, podría contar más o menos. Yo estuve en la última Unión de Asambleas Ciudadanas, en donde decidimos, en realidad, el debate respecto a lo que se viene, lo que entiendo por haber sacado una campaña que se llama, la campaña que sacamos se llama Gane Quien Gane, seguiremos diciendo no al saqueo y a la contaminación. Entonces, entiendo que nuestra postura en rasgos generales es que cualquier modelo que quiera seguir pensando en que saquear y contaminar es como profundizar algo, no estaríamos participando como de esa mirada. Pero después, si bien no hay partidos políticos, todo el mundo es libre en los encuentros de la Unión de Asambleas de tener su voto, y ahí ya en lo personal de cada uno no estoy segura cuál es la postura, pero sí, como grupos, lo que se piensa es que queremos otro pensamiento para vivir en el mundo, más allá de que por ahí algunos decidan votar en blanco o a favor o en contra y todas estas cosas. La idea es que no nos impongan un modelo, sino y mucho menos un voto en contra, digamos, que eso sería lo más alejado de la libertad, ¿no es cierto? Como pensar en que para ir ahora tenemos que decidir en votar en contra de, para que esto no suceda o aquello no suceda, porque lo que tenemos que votar es por lo que queremos, no por lo que no queremos. Y lo que queremos en este momento está complicado, ¿no? Porque todos los modelos que se presentan van hacia el mismo lugar, a seguir haciendo, no sé, explotaciones mineras a cielo abierto, a seguir urbanizando, digo. Macarena, tenemos entendido que la próxima UAC se va a hacer allí en Córdoba, en el corte que se está llevando adelante en contra de la implementación de una planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, y de alguna manera eso también es bastante simbólico de lo que han sido los últimos años de gobierno, más allá de estar de acuerdo o no con determinadas medidas, desde el punto de vista del modelo sojero, desde el punto de vista del modelo agropecuario que nos queda y que le va a quedar inclusive al próximo gobierno, ha sido un periodo de fuertes luchas, ¿no?, en contra de esta implementación de este modelo. ¿Ustedes qué balance hacen a grandes rasgos de lo que ha sido el gobierno kirchnerista desde ese punto de vista, ¿no?, desde la implementación de un determinado modelo de producción agropecuaria? Claro, eso es lo que te decía recién, como es evidente que los modelos que se presentaron estos últimos 10 años y los que pretenden presentarse, sea cual sea de las voces, cualquiera de las dos voces que está, van hacia el mismo lugar, digamos. Estos años fue tremendo y también hubo represiones, digo, el modelo de agropecuario y el modelo de urbano que hay también es un modelo que sigue sacando lo poco que queda, ¿no?, y explotando. Esa es definitivamente la posición que tenemos. Nosotros creemos en que lo colectivo y la fuerza común de un pensamiento común y pensar a los recursos naturales como un bien común y no como un servicio solamente, ¿no?, es algo que excede después si algo es privado o es público, digo, y esas no son lugares de pensamiento del gobierno que estuvo hasta ahora, ¿no? Como no se piensa en lo público o en lo privado, aunque se nombre sustentabilidad, sabemos que es solamente una máscara, digamos, ahora verde, sustentabilidad y ecológico. El otro día veía una botella de agua mineral que dice botella verde porque es reciclada, ¿no? Como no, nunca se piensa en un cambio, solo se piensa en pintar de una manera o de otra, y eso fue lo que pasaron estos años. Más allá de otras cosas, digo, cada uno tendrá su balanza positiva o negativa en cada gobierno, pero este gobierno desde ya que no usó ningún bien a todos estos problemas que hay en las provincias de Argentina. Macarena, te agradecemos mucho la comunicación aquí con Radionauta 106.3 y seguramente estaremos en contacto nuevamente, no solo por estas cuestiones que tienen que ver más con la rosca de lo que se define ahora este 22, sino también con la lucha que vienen llevando ustedes ahí en la defensa de la costa ribereña en la zona de Quilmes y de Avellaneda, que como decías vos también es algo que nos toca bastante de cerca y que es una problemática compartida. Y yo para despedirme solo les digo que los encuentros de la Unión de Asambleas es justamente porque no creemos que cada 4 años tengamos que participar, sino que la participación la hacemos constantemente, porque los que podemos defender lo que es de todos es todos justamente, y no pensar en que un modelo representativo es suficiente. Totalmente de acuerdo, Macarena. Están todos invitados a la próxima UAC en Córdoba, el 27, 28 y 29 de ahora de noviembre.